10:57 minutos, vamos a quedarnos con un encuentro más de actualidad en la entrada, en la mañana, en la jornada de este miércoles 16 de noviembre. Lo vamos a hacer para hablarles ya de carnaval. Lo cierto es que, bueno, pues estamos prácticamente a las puertas de la Navidad, a falta de poco más de un mes para que lleguen las fiestas navideñas, pero también hay que empezar a hablar de otra fiesta, la que llegará automáticamente después de la Navidad, que es el carnaval. Y por este motivo nosotros vamos a recoger parte de ese trabajo que lleva desarrollándose por parte de la Delegación de Cultura y Festejos en torno a lo que es el carnaval de Ubrique. De ello nos va a informar el responsable del área en concreto de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento, José Manuel Fernández Rivera, que ya está con nosotros. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues lo comentábamos anteriormente, estamos a las puertas de la Navidad, pero hay que comenzar a hablar de carnaval, porque, bueno, pues siempre finaliza la fiesta navideña y entramos de lleno en el carnaval. Y bueno, pues como que nos lo encontramos de sopetón, ¿no? Y sin embargo, pues se lleva meses ya trabajando en lo que es el desarrollo de esta fiesta y hay algunas cosas ya cerradas que se pueden ir anunciando. Así que, si te parece, cuéntanos. Pues sí, todavía no hemos comenzado, como bien dices, la Navidad, pero bueno, el trabajo pues son los meses atrás los que se vienen ya desempeñando porque acaba la Navidad y tenemos en lo alto lo que es el carnaval y nos pusimos pues manos a la obra viendo fechas, viendo pregoneros, sacamos el cartel en la base del concurso para el cartel y ahí ya pues novedades al respecto y es bueno de que todos los ubriqueños pues se pongan al día de la situación que tenemos actualmente. Uh-huh. Sobre todo porque son asuntos que se han acordado dentro de lo que es el ámbito de trabajo, ¿no?, del carnaval en nuestra localidad y bueno, pues hay algunos que ya conocen, ¿no?, el nombre es como por ejemplo el pregonero, incluso el calendario ya de lo que va a ser la fiesta del carnaval en Ubrique. Pues sí, ahora varias semanas pues nos reunimos con los grupos del carnaval, en este caso pues convocamos a las agrupaciones del año pasado, nos comentaron que este año pues hay agrupaciones nuevas y en principio pues aquí en la misma reunión pues se acordó que salían este año 10 grupos, después me han comentado que va a salir otro más, creo que pues, se puede quedar en 11 agrupaciones y entonces pues ahí en la reunión pues estuvimos hablando de los pros y los contras con respecto al año pasado, con respecto al carnaval y más o menos pues cerramos ya la fecha de este año. La fecha de este año pues el pistoletazo se da el 11 de febrero, me imagino el primer fin de semana siempre es la correspondiente tortilla. Uh-huh. El 18 de febrero pues sería la chicharroná y la presentación de las agrupaciones. El 25 de febrero la tan querida choriza. Uh-huh. Y el 4 de marzo acabamos con el pasacalle y el día 5 pues la quema de la batacabra. Esas son las fechas en las que vimos aquí con los distintos grupos y creemos desde el equipo de gobierno que es una fecha acorde y que vienen totalmente cuadra este año, pues no hemos decidido a sacarlas adelante y así todos los ubriqueños vayan preparando estas fiestas y los que no están en Ubrique pues ir preparándose para poder venir a nuestra localidad a acompañarnos en los carnavales. Sí, porque en realidad dependiendo del calendario del carnaval pues hay quien se organiza, ¿no?, sus agendas personales y también pues las que conllevan la realización de actividades que dependen un poco del carnaval, ¿no? Si se hace o no se hace el carnaval, las fechas en las que se hacen, en fin, pues hay colectivos que están a la espera también de conocer estos datos para organizar sus propias actividades que no coincidan con el carnaval, porque evidentemente porque un fin de semana en el que coincide con una fiesta gastronómica del carnaval se lleva esa fiesta gastronómica a toda la atención y de ahí que, bueno, pues no se quiere hacer coincidir. El carnaval en este año, en cuanto al calendario que nos has comentado, entra en el mes de marzo. Yo no sé si esta es la fecha en la que caía tal cual, según un calendario, o se ha adelantado, se ha retrasado. No, los grupos en este caso pues son los que ellos me comentan de lo que es la fecha para el comienzo y que entre en marzo, pues al fin y al cabo no nos preocupa porque Semana Santa creo que es la semana del 12 o del 13 de abril. Ah, vale. Y entonces pues teníamos más de un mes y 10 días de diferencia y el 4 de marzo de cara que también la choriza pues nos hacía al estar dentro del puente de Andalucía pues a ver si la conclusión de poder traer lo que es una cantidad también de turistas a Ubrique con respecto a la choriza, que es una fiesta importante para nosotros y la verdad que el comienzo del día 11 pues creíamos que era lo más acorde. Estábamos barajando distintas fechas pero la adecuada era esta y por eso más o menos por unanimidad todos los grupos se acordó de que esa era la fecha idónea y nosotros pues lo amparamos y lo vemos igual que ellos. O sea que coincide, por tanto, este año lo que es el calendario del carnaval con la celebración de lo que es la fiesta, ¿no? Tal y como se determina en función, bueno, pues de la fase lunar y todo esto, en fin, todo eso tiene una explicación, ¿no? La determinación de la Semana Santa tiene una explicación y la determinación también de la fecha del carnaval, la misma, va vinculada y en este caso, bueno, pues coincide en este año 2017, nuestra localidad sería del 25 de febrero al 5 de marzo, lo que es la fecha, ¿no? Que siempre se utiliza el día del pregón y el cierre, que es la quema de la pata cabra, pero comenzaría la fiesta gastronómica ya la primera el 11 de febrero, es decir, el segundo fin de semana de febrero arrancaría ya lo que es la fiesta del carnaval. Como siempre, pues prácticamente coincide todo el mes de febrero y se mete un poquillo esa última semana lo que es el mes de... Ultimando ciertos detalles, ya después pues a mediados de enero tendremos la tercera para ya cerrar lo que corresponde, lo que son la fiesta gastronómica con los grupos para... así que tengan la mayor relevancia para todos los turistas y ubriqueños que quieran acompañarnos en el carnaval del 2017. Y bueno, pues nos apuntabas que podría haber 11 agrupaciones, el carnaval de Ubrique puede estar compuesto por 11 agrupaciones que de carácter, bueno, pues oficial se conocerán y que participarán, por tanto, en la gala de Lima Maestro Francisco Fatou. Quien quiera conocer algo más, porque ya se están dando a conocer los nombres de las agrupaciones, pues sale este grupo de nuevo que vuelve a regresar al carnaval, el grupo que el año pasado era este, ahora se va a llamar de esta manera. Quien quiera conocer, pues todos esos detalles que van surgiendo y que, bueno, pues sean aficionados al carnaval, pero no están metidos en el mundillo, hay un blog, que es el de Jesús Virué, Carnaval de Ubrique. Allí podrán tener, bueno, pues completa información, ¿no?, de todas esas cuestiones relacionadas con lo que es el mundo del carnaval puro y duro, con las agrupaciones en particular. Nosotros... Sí, como sí. Una cosita, Rocío, con respecto a lo que has dicho, son 10 grupos los que teníamos aquí en la reunión cerrada, pero nos comentaron de que era una comparsa lo que podía salir, nos lo comentaron el fin de semana pasado, que hasta que no tengamos claro exacto, pues ya lo nombraremos, pues... diremos los nombres de los grupos y todas las oficiales que son, pero en principio andará de 10 a 11 y has dicho una cosa que es el tema del Francisco Fatou. Sí. Es una de los puntos que teníamos en la charla con las distintas agrupaciones debido a la cantidad y sobre todo al problema de aforo que tenemos en el Francisco Fatou, pues vamos a buscar, siempre está el Fatou ahí, pero vamos a intentar buscar otra alternativa como podría ser el pabellón, que tenemos un problema de la acústica. Pero vamos a ver con ciertas empresas, estamos haciendo un trabajo, en este caso, mediante los técnicos municipales y distintas empresas de Ubrique, que le hemos pedido presupuestos para que nos preparen un proyectito a la hora de cerrar acústicamente y que sea lo más correcto posible pues la zona del pabellón, a ver si dentro se podría albergar lo que es la presentación de las agrupaciones, en el cual pues allí el aforo siempre es muchísimo mayor y si somos capaces de tener una buena acústica, yo vería un sitio estupendo y los mismos grupos pues creo que también haremos varias pruebas antes con distintas agrupaciones, si vemos que es correcto pues podríamos hacer un cambio de ubicación y en caso que no pues no nos quedaríamos con el Fatou como siempre lo hemos tenido. O sea que se está barajando la posibilidad de cambiar el lugar en el que se desarrolla esa gala de carnaval. Normalmente durante los últimos años en el IE Maestro Francisco Fatou, las últimas décadas prácticamente se ha desarrollado ahí, y trasladarlo al pabellón. No nada nuevo, porque ya en su época también se ofrecían esas galas de carnaval en el pabellón, que muchos, bueno, pues recuerdan con cierta nostalgia incluso. Así que sería una iniciativa novedosa para este presente carnaval, que se está planteando, no es seguro, ¿no? En principio, nos comentas, hay que ver las posibilidades que se puedan dar. Claro, en el año 92-93 me parece que se realizó ahí en el pabellón. El pabellón lo bueno que tiene es el tema del aforo. Sabemos que el Fatou 262 butacas se queda pequeño, gente desde temprano intentando adquirir las localidades para el día de la presentación. Después la segunda función del Fatou, en la que es benéfica, pues cuesta más trabajo también llenarlo y entonces pues creemos que en un mismo día una actuación importante de 600-700 personas arropando allí a esas 10-11 agrupaciones pues puede quedar bastante bien. ¿Problemas que tenemos? Pues como te he dicho, es la acústica que tiene el pabellón. Los pabellones no suelen tener una acústica buena, pero distintas empresas de Ubrique pues nos dicen que se puede solventar con unas mediciones técnicas y entonces pues estamos barajando la posibilidad, haremos las pruebas como tenemos tiempo. Estamos todavía a mitad de noviembre, todo diciembre, y parte de enero en el que tenemos para ir haciendo pruebas. Si somos capaces de solventar el problema de la acústica, pues por mi parte yo creo que sería un acierto el desplazarlo al pabellón, sobre todo por completar aforo, por sitio. Tienen zonas donde pueden ellos hacer lo que es el calentamiento antes de cantar, tiene su correspondiente ubicación. Yo creo que, en fin, es un sitio en el que se puede ubicar bastante bien, y hay que salvar el tema acústico, que para ellos, para los grupos, es bastante importante, en el que se escuche bastante bien. Pero bueno, yo creo que desde el 93 al 2016 habrá habido algún cambio técnicamente, y creo que se podrá mejorar todo lo posible. En caso que no se consiga, pues siempre tenemos el Francisco Fató, que se consigue, pues una alegría tanto para los ubriqueños como para los grupos en el que se van a sentir más arropados. Vale, la celebración, si es posible, si finalmente sale adelante y el pabellón alberga la celebración de lo que es esa gala de carnaval, ¿suprimiría la gala benéfica, la doble gala que se suele hacer? Bueno, pues tiene la intención benéfica también, que se perdería, pero por otro lado se hace para que todo el mundo pueda disfrutar del carnaval, aquel que no haya tenido la oportunidad en esa primera gala. ¿Eso significaría que solo habría una única gala o qué? Sí, sería una única gala, y sobre todo, pues claro, mediante tener más aforo, pues más hay más afluencia, y entonces pues se puede hacer las dos galas en una. Desde los mismos grupos, pues ya ellos se deciden a qué asociación benéfica le corresponde este año la aportación económica, pero bueno, esa es lo que se ha hablado. Ya después pues se verán los temas más. En este caso, pues si son 800 butacas las que se pueden ubicar allí, pues se coge directamente y dice, pues, tanto económico para las asociaciones, y el resto pues ya lo que corresponda. Es más o menos el principio de la idea que tenemos sobre la mesa y en la que se está trabajando. El haber dos funciones, otros años se ha llenado completamente las dos funciones, pero en los últimos años se ha visto que la segunda es más complicado. También los grupos, ya una vez que se han presentado, tanto de disfraz como de letra, cuesta más trabajo llenar Francisco Fatou. Y entonces, pues claro, no es lo mismo pegar un solo pistoletazo con 600 o 800 personas y lo haces en un mismo día, y dejas también libre a las agrupaciones, no tiene que actuar dos veces, y creo que sería bastante importante. Pero todo depende de lo que te he dicho, del tema acústico, que es primordial. Si somos capaces de salvar esa barrera, yo creo que en un mismo día pues se hacen las dos mismas galas, y sería un acierto al completo. Pero vamos a ver, seguir trabajándolo, tanto técnicamente como ambientalmente, y ya pues iremos dando más pasitos. ¿Qué capacidad podría tener, cuando una vez que esté preparado el pabellón, que se acondicione, qué capacidad podría albergar? ¿Cuántas entradas se podrían vender para esa gala en el hipotéticamente, ¿no? Hablando. Depende de cómo ubiques el escenario. Si lo pones en el ámbito frontal, puedes utilizar sillas abajo y lo que es la grada del pabellón, y si lo haces en el lateral, porque supuestamente acústicamente dice que es muchísimo mejor, pues tienes lo que es todo lo que es la pista deportiva. Un mínimo de 600 tienes seguro, de ahí hasta 1000 y pico puede ser aforo. Nosotros te pondría un aforo más o menos acorde, en el que tú puedas coger, decir, 600 o 800 personas, en el que yo creo que se llenaría, ya se vería varios precios a la hora de entrada, pero bueno, claro. Nos avanzamos sobre todo en el tema técnico y acústico, que es el que nos preocupa, y iremos viendo si mediante cortina, mediante retardo en sonido, y se irá viendo la solución que se le puede dar al pabellón. Claro, con toda la complejidad que esto supone, porque si bien el maestro Francisco Fatou puede tener sus limitaciones en el tema acústico, es la sala más adecuada que tenemos en la actualidad en nuestro municipio, y bueno, pues se reserva para este tipo de iniciativas, ¿no? Además de, obviamente, para el uso que tiene el propio centro educativo que le corresponde, pero el pabellón tiene un uso deportivo, así que supondría muchísimas complicaciones el adaptar esa sala, ese espacio, a lo que sería pues una sala para conciertos, en este caso de agrupaciones del carnaval, y a lo mejor en un par de días volver a recondicionarlo para que volviera a albergar su actividad propia deportiva, ¿no? O sea que esto es una complicación bastante grande. Sí, es un trabajo en el que, de todas maneras, ubicar un escenario, decoración y lo que es colocación de sillas, no habría más problema que el mismo sábado se realizaría todo desde por la mañana temprano hasta las 7 de la tarde. Después nos vamos al domingo, que el domingo sería ya el montaje. Yo creo que serían solo dos días de utilización, siempre y cuando, pues claro, los partidos deportivos que se realizan allí en las instalaciones, en esa fecha tampoco hay una cantidad de eventos deportivos allí, pues se puede incluso desplazar y en Los Remedios, que también tenemos allí otro pabellón polideportivo en el que se puede albergar cualquier tipo de actividad que se realice. Todo es viendo que sirva acústicamente. En caso que no tengamos una acústica buena, no vamos a valorar lo segundo, que es ver el tiempo en montaje y en desmontaje. Primero vamos a ir avanzando poco a poco, y si van dando los pasos y se van cumpliendo, ya después el tema deportivo, pues lógicamente se haría una solución, se le daría seguro. Porque en la fecha, que sería el día 18 de febrero, pues en horario de tarde no suele haber muchos eventos allí. Los partidos que puede haber en este caso de baloncesto o de fútbol sala, pues se puede hacer pista exterior o pabellón del instituto. Tampoco sería un problema mayor ese. O sea, primero prioridades, la acústica, ambiental, después el uso también que se le da a las instalaciones, en fin, todo esto hay que plantearlo, verlo, para saber si esa posibilidad se puede llevar a cabo o no, el de trasladar la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique hasta el pabellón polideportivo en vez de el IES Maestro Francisco Fatou. La actuación de las agrupaciones del carnaval que se celebran en Ubrique desde la década finales de la década de los 80, 1986, por aquel entonces las galas pues se desarrollaban en el Capitolio y en el Alcázar, y cuando superó el número de agrupaciones pues cotas importantes, se llegó, como tú decías, a celebrar alguna en el pabellón polideportivo. Luego ya desde principios de los 90 todas las galas del carnaval se han ido celebrando en el IES Maestro Francisco Fatou, que es el escenario que conocemos prácticamente, ¿no? Los que vimos el carnaval de reciente, este espacio en particular para celebrar lo que es esas galas de carnaval. Bueno, pues es la novedad que nos ha adelantado. Yo pensaba que la novedad iba a ser el nombre del pregonero, que también, pero ahí llegaba esa novedad, ¿no? También importante, la posibilidad de cambiar el escenario de la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Vamos con el pregonero, ¿no? Que es la noticia también que queríamos dar a conocer en el día de hoy. En exclusiva vamos a decir quién es el o quién va a ser el pregonero del Carnaval 2017. Pues el pregonero, después del año pasado, la reunión que tuvimos con las agrupaciones, tomamos nota de un listado de más o menos de las personas que podrían ser pregonero para los próximos años. El año pasado le tocó a David, y este año pues hemos creído conveniente que la persona adecuada tiene que ser Salvador Suárez, un carnavalero de antiguo, en el que en los comienzos del carnaval pues estaba ahí, y después pues ya haciéndose algo más mayor seguía trabajando y ayudando en distintas agrupaciones, y creíamos que Salvador le teníamos que dar este año pues su momento de gloria, y hablamos con él puso mucho interés y muchas ganas, y la próxima semana pues lo tendréis ahí en Radio Ubrique para que también pues comente todo lo que ha sido su andadura dentro del carnaval ubriqueño. Y este año pues el pregonero del carnaval será Salvador Suárez. Salvador Suárez, carnavalero conocido en nuestra localidad, bueno, pues por el carnaval principalmente, pero también por otra serie de actividades culturales a la que ha estado vinculado, por ejemplo, el mundo de la fotografía. Así que, bueno, pues una persona que se conoce, ¿no?, dentro del ámbito cultural en nuestro municipio y que ha sido designada como pregonero del Carnaval 2017. ¿Desde cuándo se conoce la decisión de, bueno, pues, o más bien desde cuándo se conoce el que haya aceptado la propuesta, ¿no? Porque uno plantea posibilidades, pero hasta que no se acepta por parte del invitado, de la persona que nombrada como pregonero, pues no se puede decir que se tenga, ¿no? Así que, ¿desde cuándo? Pues yo hablé con él, sería a primero de octubre, en el que me puse en contacto con él para, sobre todo, darle tiempo sobrado. En este caso, pues tenía octubre, noviembre, diciembre, enero y lo que corresponde de febrero, para que pudiera preparar un pegón acorde Ubrique y, sobre todo, con lo que nos va a hacer disfrutar ese día. Y él pues me dijo que sí, que había tiempo de sobre, que se veía con ganas, y agradecía que nos hayamos acordado de él. Lo hemos ido dejando para no ir mezclando las distintas fechas, y ya hasta que tenemos algo más que anunciar con respecto al carnaval, pues ya cuando le hemos dado la difusión, como en este caso de ahora dos semanas te lo comentamos al grupo, y ya pues a partir de hoy pues será público el nombre de Salvador Suárez como pregonero del carnaval del 2017. Pues el próximo 25 de febrero después será el encargado, ¿no?, de anunciar la fiesta del carnaval de esa localidad, antecediendo lo que va a ser la choriza, dentro de lo que es ese calendario que nos ha anunciado también de actividades para el carnaval de Ubrique. Salvador Suárez Mariscal, pregonero del Carnaval de Ubrique 2017. Más datos en torno a la celebración del carnaval. También hace ya, creo que ya un par de semanas, se publicaban las bases para el concurso del cartel anunciador de lo que va a ser el Carnaval 2017 en esa localidad. Cuéntanos, ¿qué es lo que se recogen en esas bases? Aquellas personas que estén interesadas en participar, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, el tema es libre como siempre. En este caso pues un concurso de pintura, la elección de este cartel anunciando el carnaval. Después, pues, la fecha que se tiene es hasta el día 10 de enero, en horario de mañana, y el premio, pues, son 400 euros y placa al cartel al ganador, en este caso. Después, pues, ya pues todo lo que conlleva, pues, el jurado, pues, se designará por parte de aquí del ayuntamiento, mediante personas de la localidad que estén totalmente capacitados para fallar este concurso, y desde la delegación de fiesta, pues, le pondremos todo lo que está en nuestras manos para darle la difusión correspondiente que debe de tener el cartel anunciador del carnaval de Ubrique. Hay una especificación en las bases que me he fijado en ella. No sé si esto con respecto a años anteriores también era así, te lo pregunto. La categoría, se establece una modalidad de participación en el concurso, pone adulta y entre paréntesis de 16 años en adelante. O sea que las jóvenes que tengan 16 años pueden participar también. Claro, casi siempre lo hemos especificado porque había una cantidad de personas que nos preguntaban, no, es que tienes que tener 18 en adelante. No, de 16 en adelante se puede participar porque creemos ya que es una edad acorde y que verdaderamente pues hay una cantidad de artistas ubriqueños jóvenes que están saliendo y creemos que hay que darle la posibilidad de que puedan presentar en este concurso el cartel que ellos creen que puede tener el carnaval ubriqueño. Sobre todo porque hay muchos jóvenes que están realizando el bachillerato de arte en el IES Las Cumbres y que a lo mejor pues la edad pueden pensar que es una barrera, de ahí no el hecho de que se especifique para que bueno pues quede claro que sí que a partir de 16 años pueden participar presentando sus trabajos, sus obras. Por lo demás, bueno, pues tener en cuenta también que los trabajos deberán ser todos color inédito, no copiados, ni publicados, ni premiados en otros concursos o páginas en internet con anterioridad, incluidas también las redes sociales. Una especificación que, bueno, pues se incluye, ¿no?, en lo que es la base del cartel. Sí, hablamos de que es muy complicado debido a que hoy en día, mediante programas informáticos, se puede hacer cualquier tipo de montaje para después poderlo desarrollar pintando, pero una vez que pinta, pues totalmente es inédito y ya pues muy complicado a la hora de copiar. Pero bueno, se ponen las especificaciones correspondientes para después así no ir teniendo ningún tipo de problema a la hora de que el jurado pues se sienta tranquilo y seguro a la hora de fallar este concurso. Pues desde principios de noviembre están publicadas ya las bases para acogerse a esta convocatoria, aquellas personas que lo deseen. No sé si ha habido tiempo para que se presente algún trabajo porque el plazo es bastante amplio, hasta el 10 de noviembre, de enero, perdón, hasta el 10 de enero del año que viene tienen como plazo para presentar los trabajos. ¿Hay alguna propuesta sobre la mesa? Todavía no. Es pronto. Pues no, que yo sepa todavía no ha llegado nada. Irán llegando siempre a último de diciembre y a primero de enero, cuando se vaya acercando la fecha, una vez después de los Reyes, cuando te viene la cantidad de carteles que al fin y al cabo es una alegría porque suele la gente pues apoyar mucho este concurso y creas que no, pues seguiremos trabajando con todos ellos. El jurado, me decías que ¿quién lo compondrá? Pues todavía no lo hemos puesto a la hora de pensarlo, a través de, en este caso, pues de la técnico municipal, pues ella nos hace una propuesta, nos dirá, pues creemos que es conveniente estos tres tipos de personas que creemos que cumplen el marco para poder ser los que se encarguen de fallar este concurso, y siempre pues serán gente de aquí de Ubrique que suelen acompañarnos a la hora de poder hacer el fallo, como te estoy diciendo. Por lo demás, lo importante para aquellas personas que estén interesadas, recuerden que el tema libre, elección, interpretación por parte del autor, pero tiene que recoger el espíritu carnavalesco. La rotulación de la fecha del carnaval no se hará costar, ya que se realizará posteriormente en imprenta y el jurado valorará especialmente los motivos que tengan relación directa con el carnaval propio de Ubrique. Es el primer punto de esas bases y también casi que el más importante, ¿no?, a tener en cuenta para que los autores comiencen a trabajar en la creación de sus obras si quieren presentarse a ese concurso de de pintura para la elección del cartel anunciador de Carnaval de Ubrique 2017. Bueno, pues son todos los datos que se conocen de momento, que no es poco, además, de cara a lo que es la celebración del Carnaval en nuestro municipio, que como decíamos antes, llega la Navidad, pero era oportuno, ¿no?, dar a conocer todas estas novedades y todo este trabajo que se ha venido desarrollando, porque, bueno, pues en muchos círculos ya particulares de lo que es la afición del Carnaval ya se conocían y queríamos también nosotros darlos a conocer a toda la ciudadanía a través de esta casa. ¿Se nos queda pendiente algo por decir? Yo creo que no. Y de todas maneras, novedades hay todos los días, se va trabajando día tras día. Ya estuvimos en Chiclana con el asunto de la cabalgata de Reyes y cada día pues van saliendo más novedades y más trabajo a realizar, pero bueno, una alegría y se está viendo más o menos que se van cumpliendo metas y se seguirá trabajando tanto en el carnaval como en la fiesta que se avecina, como en este caso la Navidad. Pues nos vamos a quedar con todos esos datos. Recuerden, Salvador Suárez Mariscal, pregonero del Carnaval 2017, una edición, la de este carnaval, que se desarrollará del 25 de febrero al 5 de marzo, con el inicio el 11 de febrero de la primera fiesta gastronómica del carnaval, que sería la tortilla y la jamona en los diferentes barriadas de nuestro municipio del carnaval. Le hemos hablado hoy en la mañana, gracias al concejal de Festejo Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Marzo la fiesta